Hoy 29 de octubre, 3 de la tarde, pronóstico del clima. 21 grados centígrados, intervalos nubosos, vientos de 19 kilómetros por hora. Se pronostican leves lloviznas duradas durante todo el día y el resto de la semana. Antes de una gran lluvia dorada que azotará la ciudad de Bogotá, pronosticada para el sábado 2 de noviembre. Posibles temblores, posibles vientos violentos. De chegar aos corações, o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente, é o juízo final. A história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Para los Cogis, el Museo de Oro de Bogotá, que alberga la colección de orfebrería prehispánica más grande del mundo, gracias a la cuaquería que ha estado por años al servicio del coleccionismo privado o público, está contaminando. En Mi Museo de la Cocaína, Tausing, cuenta que en el año 2003, un mamo Cogi fue invitado por el museo para preguntarle por la posibilidad de hacer una limpieza. El mamo, que nunca entra a sus instalaciones, les dijo que necesitaría la sangre menstrual y el semen de todos los trabajadores del banco, incluyendo los miembros de la junta directiva. La única manera de limpiar todo lo que hay ahí y desagraviar a los ancestros es participar de un rito de limpieza donando los fluidos del propio cuerpo, de los cuerpos que representan al banco. La propuesta fue rechazada. Hacer que todo el cuerpo institucional del banco performara este gesto implicaba reconocer y aceptar muchas cosas. Pues además de participar en un acto que busca devolverle la dignidad a Abba, Abba es el nombre de los Cogis le dan a la tierra, que es un ser viviente, creador de los hombres, y a las culturas prehispánicas saqueadas en sus lugares de descanso. Este gesto implica reconocer otra visión, la de los Cogis, de la colección de objetos como algo más que mercancías y símbolos de capital. Reconocer que esos objetos llegaron a la colección de una forma sucia e ilegal y que por lo tanto hay que limpiarlos. Aceptar la idea de que los fluidos del cuerpo podrían limpiar objetos. Reconocer que el cuerpo individual y que el cuerpo institucional son uno solo y que por lo tanto los trabajadores deben donar sus fluidos. Y en esta última instancia, aceptar que la tradición indígena ha estado ausente del discurso del museo, del discurso del banco, desde su fundación. La potencia del gesto de donar dos tipos de fluidos de distintas personas, mujeres y hombres, para reconocer esta ausencia, va mucho más allá de las acciones comúnmente consideradas políticamente correctas, en las que el gesto de desagravio está solo compuesto por palabras. Aquí se trata de sentirlo con el cuerpo, en un gesto donde el lenguaje está desplazado, pues comienza con el acto de recoger el propio esperma o la propia menstruación, para que luego de este gesto mudo, los fluidos recogidos y mezclados en uno solo, esperma y sangre juntos, revueltos en un contenedor, sean conjurados en una lengua desconocida. Fluidos que dan la vida, pero a la vez están estrictamente controlados en la cotidianidad del mundo capitalista. Aquí la mezcla de esperma y sangre menstrual del mensajero, de la señora de los tintos, del curador, del director del banco, de la administradora, participan en la concepción de un líquido de color rojo. Fluidos de gente de todos los estratos sociales, de distintas partes del país, que en silencio los donan a un ritual indígena para hacer una mezcla que limpia. Una mezcla hecha de diversidad, de participación democrática, incluyente. Una mezcla que es mestizaje sin declaraciones públicas ni políticamente correctas. Un mestizaje líquido y silencioso. Material. Fin de la parte 1. FAC, Beatriz Toledo. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. A chuva tá caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro molhado e vamos embora a ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, veja, seja o que Deus quiser. A gente se embala, se embora, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. A gente se embala, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, suor e cerveja. Pronóstico del tiempo para Bogotá. Las condiciones meteorológicas indican altas probabilidades de lluvia para la tarde de hoy, para la tarde de mañana, para la tarde de pasado mañana. Altas probabilidades de lluvias y vientos veloces. Parte 2. A área. My sister left him for Anastasia. He has been so grateful that he will do anything for Hola. Me. Olá, sou de Marcela. Há seis anos fazemos bloco do carnaval em São Paulo. E a cada vez, o único que fazemos é começar do zero. Assim que a cada vez inventamos uma nova história, novas cores e invitamos nova gente. Sempre é bloco de amigos e a intenção é que não cresça muito. Assim que não queremos ser um grande bloco de carnaval. Este é um motivo para começar sempre de zero pero cuando digo zero es zero mismo, como si nos sentamos en una mesa y olhamos para los objetos que tenemos alrededor y empezamos una historia. Después, normalmente, como utilizamos los canales de comunicación, invitamos gente, pero es un poco anónimo también, pero la gente conoce ya lo que hacemos, así que se juntan y comenzamos normalmente en piezo de janeiro a hacer construcciones de disfraces y a desarrollar toda la temática del bloco. Pero empezamos y nunca sabemos dónde va a dar, como es una historia que se da en propio proceso siempre. Y la gente que se aproxima para hacer el bloco también trae mucho de sus experiencias, de sus influencias, y todo se cambia todo el tiempo. Normalmente el bloco de carnaval de São Paulo en Brasil es muy fuerte con músicas. Y el nuestro bloco, mismo que intentamos mucho invitar músicos, es un poco deficiente en música y siempre no sabemos lo que va a pasar hasta el momento que se empieza. En uno de los blocos teníamos todos los tambores adelante del Teatro Municipal de donde salíamos, pero no había nadie que tocaba. Y quien tocó fue la gente de la calle, de limpieza hasta el fin. Y es una cosa un poco catártica, como es muy fuerte cuando se empieza, la gente de la calle se junta conosco. Y en los tres primeros blocos teníamos un recorrido definido, pero después salimos del recorrido y es una caminada, una caminada un poco sem rumo, um pouco sem direção, e que vai se cambiando muito a cada vez. E como não continuamos, como não é contínuo, o bloco queda sempre um bloco chiquito, feito para amigos e por amigos. Normalmente hacemos una canción para cada bloco y distribuimos la letra para que todos canten, para que todos aprendan. Vacilos, vacila, tosse todo mundo todo día, todo mundo desconfía do doctor que no vacila. Vacila, vacila, vacilos, vacilos, gran coquelo, chifre de prata. Esse é o circo, essa é a praga, você é de nós. Vacilos, vacila. Todos los blocos ellos tienen una característica un poco... hablamos de lo que se está pasando políticamente, pero no literalmente. Hay siempre un contexto, porque estamos dentro del contexto, no podemos fugir de esto. En segundo año, el bloco era Rufos y Bufos, y hacía dos meses que no llovía en São Paulo. Así que nuestro tema fue la Arca de Noé. E nossos disfarces eram um pouco de galhos, árvores retorcidas, secos, e animais um pouco que não existem, como animais híbridos. Este falava um pouco do fim do mundo e do clima seco que estávamos. Sim, recebemos a canção para Arca de Noé e não tínhamos... salimos e choveu. Choveu muito, muito, muito, assim que não terminamos o recorrido. E tivemos que nos abrigar debaixo de um viaduto por horas. Mas com muita festa. não vá pra pesca, pescador não vá pescar, pescador não vá pra pesca, que é noite de temporal. Pescador não vá pra pesca, pescador não vá pescar, pescador não vá pra pesca, que é noite de temporal. Neste ano, 2019, era o primeiro ano que tínhamos esse senhor que nos presidencia hoje, e quisemos fazer uma grande noite, como um eclipse. E começamos o carnaval às 12, e das 12 até às 7, quando se começava a noite, estávamos em um espaço, em uma discoteca, como onde bailamos. Era um espaço escuro, cerrado, mas passamos 7 horas em festa interna e nos disfarçando e fazendo toda a alegoria para a saída às 7. Assim que emendamos, juntamos a noite do dia que fizemos e a noite e o carnaval durou de meio-dia até meia-noite. Se pronostica cielo parcialmente nublado, que paulatinamente se irá volviendo cielo muy nublado, nubes grises que tapan el sol, una gran noche. Hacer el indio. Pequeñas reflexiones sobre nuestra indescendencia. Al buscar la palabra indio descendiente en Google, las primeras 3 entradas que aparecen son webs de traducción, de castellano a inglés, de castellano a francés y de castellano a alemán. En ellas, el término indio descendiente es mutado a expresiones como descendientes de indios o indios y descendientes de esclavos. Al separar las palabras indio y descendiente, Google me llevó a otra búsqueda bien diferente, con el siguiente resultado en primera línea. Un artículo académico publicado en la revista francesa Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, titulado Españoles descendientes de aquellos indios, nietos españoles de caciques indios. La jerarquía racial operaba entonces como borramiento de los orígenes indígenas, priorizando al padre blanco como gesto estructural del racismo occidental. Parte 3. Espectraliel. Valentina, Sabrina, Mariana. Amarillo, gris, dorado, prata, cabo de ternet, guiso, cascabeles. Rana de metal, campana, flauta. Ralador, pente, correia, metal, gancho. Pegantes amarillos y gris, delantal, chocalho, pizza amarilla de cera, águila. Mujer. Tampillos de pola dorada. tejido dorado roto. Tuberías. Botillas de maíz blanco. Peruca. Cola. Clavo de acero. Corneta. Glitter. Cajal. Balones dorados. Halo. Corazón plata. Globo de espejo. Escoba. Fichero. Conejo. Gafas amarillas. Cordón. Milho. Mío, mi hijo, milho, maíz. Piruca. Sino. Navalha, faca, linha. Eu sou hora, yeah. mora aí. Nessa cidade todo mundo é de Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda cidade irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador. Se der presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de dor, e toda a cidade é de Oxum. A força que mora na água não faz distinção de dor, e toda a cidade é de Oxum. É de Oxum. É de Oxum. É de Oxum. Nessa cidade todo mundo é de Oxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda cidade irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda a cidade brilha. Presente na água doce. Pronóstico del clima. Las nubes espesas de la noche anterior comienzan a desaparecer. El sol se empieza a colar y a rebotar en las superficies de los objetos brillantes. Parte 4. Pecaliento. ¿Cuál es Bazuco? El oro de los tigres. Hasta la hora del ocaso amarillo, ¿cuántas veces habré mirado al poderoso tigre de Bengala ir y venir por el predestinado camino, detrás de los barrotes de hierro, sin sospechar que eran su cárcel? Después vendrían otros tigres, el tigre de fuego de Blake. Después vendrían otros oros, el metal amoroso que era Zeus, el anillo que cada 9 noches engendra 9 anillos, y estos 9 y no hay un fin. Con los años fueron dejándome los otros hermosos colores, y ahora solo me quedan la vaga luz, la inextricable sombra y el oro del principio. Oh ponientes, oh tigres, oh fulgores del mito y de la épica, oh un oro más precioso, tu cabello que ansían estas manos. La historia del carnaval, a ver, hay una que me gusta porque empezó a llover y es la misma de Marcela, pero diferente. Porque como siempre llegaban estos de la calle para tocar con nosotros, entonces no conocimos mitad de la gente que estaba en el carnaval, lo que era lindo. Y una vez empezó a llover y teníamos un carrito que se llamaba Alejandra. Sí, se llamaba Alejandra y tenía una cabeza de toro, de buey, pero un esqueleto, ¿no? Una calavera. Entonces Alejandra se quedó para atrás porque nosotros seguimos para abajo de un puente y dejamos con dos amigos nuestros y decimos, no, tenemos que devolvernos para buscar el carrito. Los amigos ya no estaban más, pero estaba un chico que no conocíamos. Y él nos ayudó a llevar el carrito por una calle. Pero después dijo, bueno, ahora mi vez. Yo voy por encima del carrito y vosotros me llevan. Y empezamos a llevar. Y era muy loco. Él tenía como un corte un poco punkero. Eso no es tan común en San Pablo como en Medellín, por ejemplo. Y estaba como un poco llevado como nosotros. Estaba lloviendo y nosotros estábamos llevándolo. Mientras él gritaba, yo soy el rey del carnaval. Yo soy el rey del carnaval. ¿Te acuerdas, ma? Sí, está en el cabello, ¿sabes? Pero nos pareció muy loco porque era eso, estábamos cargando a alguien que no conocíamos en nuestro carrito y toda la gente estaba ahí ya muy lejos. Y hay otras historias, pero no me acuerdo bien. A continuación, otro poema. Esto que voy a leer es como es un poema musical de una música que hizo Jacques Macalé y Wally Salomón. Ayer hubo un show de Jacques Macalé en el Teatro Oficina, porque era cumpleaños de Teatro Oficina, que es un teatro que nos gusta en São Paulo. Entonces, quiero leer esto. Ah, este es en portugués. Olho de lince. Quem fala que sou esquisito, hermético, é porque não dou sopa, estou sempre elétrico. Nada que se aproxima, nada me é estranho, fulano, cicrano, beltrano. Seja pedra, seja planta, seja bicho, seja humano, quando quero saber o que ocorre à minha volta, ligo a tomada, abro a janela, escancaro a porta. Experimento tudo, nunca me iludo, quero crer no que vem por aí, beco escuro. Me iludo, passado, presente, futuro. Reviro na palma da mão o dado, presente, futuro, passado. Tudo sentir de todas as maneiras. É chave de ouro do meu jogo. É fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão. Na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim tem paixão. Chega, já era, vai fundo, vai pelo buraco da consolação. Seu coração já é dela, melhor nem lutar, não tem mais salvação. Sei que daqui por diante, mais nada de bom pode acontecer. Já ficou feia, e é tudo que não desejei pra você. Então por que não desiste e desce rolando até os jardins? Vamos pro fundo do poço, pois não tem mais nada pra você aqui. Você não via que o mundo está podre, porque estava cego de amor. Não me saquei excitado, pois a esperança há tempos se foi. Se você não acredita e mesmo assim quer ir pela contramão, pro centro aonde morava o seu coração, sei que não vai gostar nada do que encontrar quando chegar por lá. O centro do peito vazio que abandonaram depois de usar. Então você só se encolhe num canto daquele dó. Fica com frio e com medo numa lua suja de sangue de pó. E quando a noite cair, cobrir por completo de escuridão, você enfim poderá enxergar que beleza que é o amor. Hacer el Indio. Según la Real Academia de la Lengua Española, con hacer el indio, los españoles se refieren a 1. Divertirse o divertir a los demás con travesuras o bromas. 2. Hacer algo desacertado y perjudicial para quien lo hace. Hice el indio al prestarle el dinero que me pidió. Para el español, el indio es torpe y fácil de engañar. El indio entretiene al blanco. Hacer el indio es cometer el error. Perder el dinero que se rían de ti, autoprejudicarse. Ya desde el comienzo de la colonización, hacer el indio fue ser engañados en el cambio de oro por espejos. Esa memoria viva en la expresión popular española, hacer el indio refleja la persistencia de los modelos de dominación del blanco sobre nuestros cuerpos que fueron nombrados como mestizos, arguyendo el nacimiento de una nueva raza sin memoria. Naturalista, labrador, nordestino lampião, salvador, patria sertaneja, independente, Antônio Conselheiro, em Canudos presidente, Zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideais, libertador, eu sou mandinga balaiada, sou madeira, sou búzio, sou revoltas. Hay una música muy mala de los 80 que se llamaba Lluvia de Plata y estamos intentando hacer una versión en vivo para Lluvia de Oro. Ahí va. Muy mala. Si hay sol en cielo, retira el velo y hace llover sobre nuestro amor. Lluvia dorada que cae sin parar, casi me mata de tanto esperar. Un beso mojado de luz cela nuestro amor. Cha, cha, cha. Hay más. Basta un poquito de miel para endulzar. Deja caer su velo en, no, en nosotros. Perdón, eso no va. Oh, sol bonito en el cielo, moja nuestro amor. Ya, no, no se puede más. ¡Bravo! Parte 5. Manifestación. Thank you. Red amarilla de frutas amarra las tetas de cono de fútbol. Pendiente en el cuello de lentes de microscopio con cordones de zapatos. Flúor. Cola de peluca rubia. Areta de piña. Guantes amarillos cortados. Músculos. No, ¿dónde? Alex viste un collar de cantinflora postcolombina, una ruana de muchas camadas, entre el dorado, el beige, un poquito de azul más oscurito. De ahí pienden cuerdas doradas de cortina de la abuela que van hasta el fondo. ¿Qué más? No, va muy básico. Hagamos vestido, juntos. Vestido amarillo ocre. Ocre con reguladores dorados, costurados con hilos flúor. Collar precolombino de tetillas que exaltan las tetillas como un ode a la fertilidad, al sexo y al amor. Ya vino con aretes y con narigueras propias, así que está muy bien para nuestro carnaval, para Espectralento. Lleva una camisa de flores que está un poco de otro sentido, pero trae un poco esa cosa de la fertilidad, que está bien. Valentina viste... ¿Valentina? Valentina por Valentina, está totalmente de dorado, dorado precolombino, quemadito. Hay la parte de atrás un poco más larga que de enfrente. Hay un corte diagonal que hace que el vestido sea más dinámico. Viste también una red dorada hecha de oro, 18 quilates en la cabeza. Esta red no deja que se vea un ojo muy bien y una oreja, pero ella sí nos ve. Y tiene un collar precolombino hecho de muchos materiales. Encontrados, o sea, comprados en la séptima de domingo. Hay como un resorte, algo que no sabemos, de tubería, y lo mismo que está en su cabeza para crear una relación ahí entre cabeza y cuerpo. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, Paulina. Una manguera metálica. Esta manguera metálica resalta también sus tetas. Vamos a pensar que la cuestión de fertilidad es importante. Entonces, resalta a esto y además crea una circularidad sobre su cuerpo que uno todo el tiempo piensa en continuar viendo lo que hay de atrás, de arriba, abajo. O sea, esas mangueras hacen que el ojo esté ahí como pasando, viajando por su cuerpo. Además de eso, viste... ¿Una enteriza? Una enteriza con cuerdas fluorescentes. Tela con huequitos, sí, para que se pueda respirar. Una tela con huequitos para que pueda bailar, para respirar. Aliento. Sí, muy aliento, muy a nuestro aliento. Hay un detalle. ¿Alzas? Sí. Son sinalizadoras. Las alzas sinalizan que está aquí con nosotros. Y tiene un adhesivo dorado postcolombino en cada lado de su rostro. Además, viene con acervo personal. Acervo personal como María Isabel. Un arete que parece una escultura de Lydia Clark, de los bichos. Y una nariguera. Hay como rasgos precolombinos, pero que va O sea, aretes pós-colombinos y narigueira pré-colombina. Así está Paulina. Música. Eu quero brilhantina pro cabelo. Gracias. Meu fin de la parte 5. Jogar no dominó e telegrafa pra Penedo e eu perdi o medo. Eu perdi o medo de jogar no futebol. Eu quero a chave do portão pra destrancar meu jardim. Meu galinho de alecrim, tranquei rosa na mão. Foi galho de manjericão e anda roda brilhantina laranjeira. Foi a rua passear, foi ao jogo do bilhar e capital de Maceió. Jogar no dominó e telegrafa pra Penedo e eu perdi o medo. Eu perdi o medo de jogar no futebol. Eu quero a chave do portão pra destrancar meu jardim. Meu galinho de alecrim, tranquei rosa na mão. Meu galho de manjericão e anda roda brilhantina laranjeira. Meu jardim, meu galinho de alecrim, tranquei rosa na mão. Meu galho de manjericão e anda roda brilhantina laranjeira. Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Parte 5. ¿Qué es una fiesta? ¿Qué es una fiesta? 6. Es un lugar donde se danza. Es una energía entre la gente que se pasa o no se pasa. Es un lugar para encuentros. Es un campo abierto. Es todo, es nada. Una fiesta es nosotros. Una fiesta es buena música. ¿Qué es una fiesta? ¿Qué es una fiesta? Hola, ¿qué más? ¿Qué es una fiesta? ¿Qué es una fiesta? Rumba, diversión, locura. ¿Qué es una fiesta? Despelote, encontrar Hola. Sensaciones diferentes. ¿Qué es una fiesta? ¿O comenta? O cometa, espectral, viento y barraca. ¿Qué es una fiesta? No, what? ¿Qué es una fiesta? Una fiesta es un momento en donde todos están juntos en un lugar dando su amor o intercambio su amor. ¿Qué es una fiesta? What's a party? parties when you forget everything from everyday life and just enjoy the moment. What's a party, Oli? It's a wormhole. ¿Qué es una fiesta? You might don't know, so we have to go through it. Día oficial para bailar. ¿Qué es una fin fiesta? De la parte 6. ¿Qué es una fiesta? ¿Qué es una fiesta? Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Suceso. ¡Wow! Assim que começou nossa história de amor, na batida desse som que você me conquistou, envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber. Meteoro de mansinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente delirar. Que me dá, não consigo desgrudar. Os DJs que mandam ver e agitam sem parar. Junto calado e manda fly. Dão um show de arrasar. Impossível resistir essa vontade de dançar. Eu acho que vou me apaixonar. Pronóstico del clima para el sábado 2 de noviembre. Se vaticina sol brillante, alta probabilidad de temblores, vientos veloces, truenos y una gran tormenta dorada. Lluvia dorada y fiesta. Gracias. Cuando yo te vejo, paro logo en teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. Foi pra você que eu fiz essa canção. Vem meu amor, me tira da solidão. Vem meu amor, me tira da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dá na mão. Até que día você possa se tocar e vir correndo me tirar da solidão. E só assim conquistarei seu coração. Vem meu amor, me tira da solidão. Vem meu amor, me tira da solidão. Sim, vem para o Olodum, vem dançar no pelô. Vem meu amor, chega pra cá, me dar a mão. Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar. Sentir seu corpo me abrigar em seu calor. Pois o que eu quero é ganhar o seu amor. E fico assim, querendo o seu prazer. Eu não resisto um minuto sem te ver. Sua presença alegra meu coração. Foi pra você que eu fiz essa canção. Vem meu amor, me tira da solidão. Vem meu amor, me tira da solidão. Sim, vem para o Olodum, vem dançar no pelô. Vem meu amor, chega pra cá. Chega pra cá, me dar a mão. E fico assim o tempo todo a te esperar. Até que día você possa se tocar. E vim correndo me tirar da solidão. E só assim conquistarei seu coração. Vem meu amor, me tirar da solidão. Vem meu amor, me tirar da solidão. Ai, vem para o Olodum, vem dançar no pelô. Vem meu amor, chega pra cá. Spectralento manifiesta es acto político, carnaval paródico, cardumen erótico, exposición ambulante por las calles del centro de Bogotá en una celebración con lluvia, sudor y cerveza. Spectralento manifiesta la dorada postcolombina, sábado 2 de noviembre de las 3 a las 7 por las calles del centro de Bogotá.